No me acuerdo de mi graduación. Y de mi primera experiencia sexual tampoco me acuerdo. Pero, tío, nunca olvidaré la primera vez que me fumé un canuto de esa cosa tan maravillosa que es la hierba. La hierba, la hierba. De la gran puta. Me quiero fumar una trompeta buena como la que suena arte un calamar. Que estamos de tranqui, esta noche es funky y hay que disfrutar. De una trompeta buena como la que suena arte un calamar. Arte ese penco ya, primo, fúmale y pásatelo pa' acá. No hay día que transcurra que no tenga el mono. Un día de abril se me asomó y se acomodó en mi lomo. Sin saber cómo lo mantuve a base de nubes de humo. Lo asumo vieja en espinardo, doblado me lo fumo. Ni dos ni uno, no sé que rule alguno XL. Mis instintos me son fieles, primo, el placer no duele. Ya huele a magra recién apartada del tostado. Mi única labor es demostrarte mi afecto y amor. María, ya calor, hay un Lorenzo que está haciendo día. Cara al sol ya huevo, jamacuco pa' todo el día. Sin pudor contra la policía delante. Agente, somos buena gente, sigue usted pa'lante. Te nos achanta, solamente dice lo que piensa. Desvalijo todos los sábados la despensa. Botón defensa de que la hierba sea libre. Alegrando mi vida a causa de que mi corazón aún vibre. El calibre que usamos siempre es jamón. Me lo fumo por gusto, no por llamar la atención. Hijo de mierda, ¿qué os creéis? Que le follen al Pepe y al Rey. Chronic Black domina y Silver Haze. Hey, in the place con el FK velando mata. Cuatro ratas con pulmones de lata. Una gran fogata, mal aliento y ojos rojos me delatan. Cuando chapan y topan acá me espera doña Pepa Lapa, rubia mora de la vela, son en placa, ganja jaca, con cartón del paquetón mejor sabor se saca, con todo el pecho reventado paso ya en maca, efecario en el cine grata, lengua que derrapa. Yo llevo día y medio sin catarlo, si empiezan a rular a este men habrá catarlo. Pásate el petardo, que estoy en bancarrota, quiero ir a Espinardo y tengo la moto rota, hoy todo viene en contra, la reserva se agota y por uno de bellota pondría mi culo en pompa. Yo fumo por placer, para ver el mundo desde otro punto, desde un rincón oculto, quedamos en conjunto. Junta lo tuyo con lo mío y arte una L. Y mira si burbujea y mira primo cómo huele. Siempre a gloria, sabe bien y daña mi memoria. Da igual polen, marihuana, ya estoy dentro de esta noria. La ceniza acá en el folio, yo odio el dólar. En mi vida tengo el monopolio y fumo siempre a solas. A todas horas, por todos y por todas. Por el país que más hachís consume y vende drogas. Una trompeta buena como la que suena arte un calamar. Que estamos de tranqui, esta noche es funky y hay que disfrutar. De una trompeta buena como la que suena arte un calamar. Parte ese penco ya, primo, fúmale y pásatelo pa' acá. Hola amigo, ¿dónde están los otros tres que cantan y el que pincha? No los veo. Mi queo está llena de humo, primo, qué mareo. Con un peo del copón, sabor matojo. Cada vez más amarillo y dos líneas rojas por ojo. Da gracias tonto porque ya te había pegado. Pero no quiero mal rollo porque siempre voy fumado. El Miguel lo sabe, los dos vivimos en una nube. Como toda mi gentuza de la Murcia cuando sube. ¿A qué temen? Fúmense Seven si ya no se ve. Una vez que empieza la jumera no puede pararse. Soy el fan número uno de noches de humo. Apeta cada uno un tres papeles en el camerino. Observa, compare, es el protocolo. Solo recuerdo momentos de la hostia con un trócolo. Da igual donde, siempre con un penco por delante. Tú pon un bote con mi nombre y guárdame los cantes. ¿Y tú por qué has venido? Posesión de narcóticos. Vaya. Mi padre distribuía droga. Eso debió ser una putada. Arruinó su vida. Y por eso es una putada. Yo no tomo drogas, me hacen vomitar y son malas para el cuerpo. Arriba la esperanza, abajo las drogas. No todo es diversión, así que yo no fumo petas. Desde aquella inquieta situación nació una pataleta. Fumeta retirado, dado que la ansia repleta. Esta sensación y ardor que en el estómago me aprieta. Dame un chester y raro que no moleste. Este vicio propicio al cáncer lo alcancé con 13. He de padecer, al parecer ha de ser un castigo. Y juré no perecer como lo hacen mis amigos. Así sigo. Aunque primo juré en vano, hay testigos de mi ciego en la casa del Soriano. No es suficiente, a un sueño con ser sano. Y evadir ese aliciente que es ponerme tomarrano. Va, va, que la cosa es muy sencilla. Unos compran cajetillas, otros van y pillan y ya está. Veo normal que a los tagales les mole. Si no me sentase mal, chaval, también fumaría. Me quiero fumar una trompeta buena como la que suena arte un calamar.